Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. De nuevo, desde Paradigma Radio, celebrando este año el duodécimo aniversario de esa fascinante aventura que es cine cercano. Os presentamos la película que podremos disfrutar el domingo 12 de enero a las 6:30 de la tarde en nuestra sede habitual de la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata esta vez de una cinta de animación de 2023 titulada Robot Dreams, dirigida por Pablo Berger, con música a cargo de Alfonso de Villayonga e inspirada en una novela gráfica del estadounidense Sarah Baron. Pablo Berger es director, entre otras cintas, de la premiadísima Blancanieves y de Torremolinos 73. A finales de los años 80 recibió una beca para cursar un máster de cine en Nueva York, ciudad donde trabajó como profesor en la New York Film Academy y donde vivió 10 años. Esta película, entre otras cosas, es una carta de amor a esa Nueva York de su juventud. El filme fue seleccionado en Cannes fuera de concurso y estuvo nominado el año pasado a los Oscars en la categoría de Mejor Película de Animación. Robot Dreams se enmarca en el subgénero japonés del retrofuturo para narrar una tierna historia de amistad entre un robot y un perro antropomórfico en el Nueva York de los 90, en el que sus habitantes son animales y los robots, mascotas. Habla de la soledad, de la amistad, del amor entendido en un amplio sentido, de la superación. El director ha comentado que esta es una historia muy personal, que el apartamento en el que vive Dog, el perro, es el último en el que él vivió allí y que él mismo es Doc. La película está creada con imágenes y música. La carencia de diálogos potencia la emotividad, ya que la prioridad del director es acercarse a los sentimientos desde lo más íntimo de la imagen. La cinta está repleta de juegos con la cultura pop y de referencias cinéfilas. Según Pablo Berger, la suya es una película lasaña, es decir, que tiene varias capas, por lo que puede apreciarse tanto por un público infantil como por un público adulto. Así que os animamos a venir acompañados de los peques de la casa. Thank you. escuchado un fragmento de September, de Air, Wind and Fire, el himno de la película. Os recordamos que la entrada es libre hasta completar aforo. Presenta David Delgado Moral, trabajador social de Córdoba Acoge y miembro del Club de Lectura de Cómics de la Biblioteca Central, y también coorganizador de su propio cineclub, que moderará el debate posterior. Queremos también comentaros que Cine Cercano convoca su segundo certamen de cortometrajes, en el que puede participar cualquier persona, grupo o colectivo, mayores de edad y menores de 35 años y residentes en Andalucía. El concurso consiste en la realización de un corto de un máximo de 5 minutos de tema libre. La convocatoria permanecerá abierta desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2025, ambos incluidos, ambos días. Los premios son de 500, 300 y 200 euros para el primer, segundo y tercer premio respectivamente. Y habrá también un premio del público de 100 euros. Tenéis toda la información en nuestra web www.cinecercano.com. Y eso ha sido todo por hoy. Para recibir más información sobre Cine Cercano y las actividades programadas, podéis consultar nuestra página web www.cinecercano.com o nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. No olvidéis seguirnos para enteraros de todos nuestros eventos y novedades. Y sed felices y no dejéis de ir al cine.